Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este año de la misericordia dejemos que la palabra de Dios, que es el instrumento de su misericordia, por el cual Él nos habla, realmente resuene en nuestro corazón. Y que esta misericordia de Dios impregne nuestra vida, nos haga convertirnos de nuestros malos caminos y que nosotros también seamos profetas de la misericordia, testigos de la misericordia de Dios ahí donde haya un dolor humano, en el cuerpo o en el espíritu. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios tiene un mensaje verdaderamente importante para nosotros, como siempre, pero diríamos que es un mensaje de mucho realismo. Hace un tiempo una persona me decía, ¿por qué durante tantos siglos los cristianos y aquellos que quieren vivir el Evangelio son rechazados, son perseguidos? Bueno, esa es una parte real, una parte que no podemos omitir de la vida cristiana. Por eso hoy la palabra de Dios nos habla de una escucha del profeta de Dios. Un profeta que sin embargo puede ser rechazado. Un profeta que Dios pone delante de nosotros, pero al cual nosotros podemos rechazar. Y comenzamos naturalmente con esta famosísima vocación del profeta Jeremías. A Jeremías Dios le habla y le dice, yo te he elegido desde hace mucho tiempo, desde el seno materno, te pondré delante de las gentes, con tu palabra vas a derribar murallas y yo te voy a defender del mal. Con esto Dios quiere decir que el profeta va a ser rechazado. Yo les invito para que lean el libro de Jeremías, ese libro del sufrimiento. Este profeta amaba a Dios, amaba al pueblo y el pueblo lo rechaza. Durante todo el libro de Jeremías él sufre ataques, sufre intentos de asesinato, según la traición murió una muerte muy violenta Jeremías. Pero Jeremías es figura del otro profeta, queridos hermanos, porque hoy continuamos con la escena de Lucas capítulo 4, donde Jesús entra a la sinagoga de Nazaret. El domingo pasado Jesús proclama ese evangelio de la misericordia, ese evangelio que este año es importantísimo, anunciar la buena nueva del perdón, de la vida, de la liberación de los males del cuerpo y del espíritu. Y Jesús había terminado con una palabra maravillosa. Decía Jesús, esta escritura se cumple hoy. Hoy quiere decir que Dios no está esperando mañana. Un dicho dice que Dios tarda pero no olvida. Hoy el Señor quiere salvarte a ti, salvarme a mí, si abrimos el corazón. Pero ¿qué sucede hoy? Jesucristo es rechazado. Cuando Él dice que la misericordia de Dios no solamente es para Israel, sino para otros pueblos, menciona a Naamán el sirio, a la mujer viuda de Sarepta, bueno, la gente lo rechaza. El Papa Francisco nos ha dicho que no nos asombremos, pero hay quienes rechazan la misericordia de Dios. Hay personas a las cuales no les conviene, no les gusta oír hablar del perdón, de que Dios nos da su amor. Prefieren hacerse un Dios de odio, de castigo, especialmente en las sectas. Durante muchos años en este país se ha hablado del Dios del castigo, que manda los terremotos, las erupciones volcánicas. Rechazan a Jesús y Jesucristo tiene que retirarse. Se cumple pues la profecía de Jeremías. El profeta proclama el amor de Dios y el mundo lo rechaza. Preparémonos para no rechazar nosotros el amor de Dios. Preparémonos para que ese mensaje de amor realmente nos haga convertirnos. Y Dios puede hablarnos por tantos profetas este año. A Jesús lo despreciaron porque dijeron es uno de nuestro pueblo. Dios te hablará a ti y a mí a través de gente sencilla. Escuchemos ese mensaje. Abrámonos al amor de Dios. Y nuestra vida podrá ser diferente por intercesión también de María Santísima, Madre de la Misericordia, Ave María Purísima, sin pecado concebida.